Hola, gracias por adquirir este curso y sobre todo, gracias porque en estos momentos puede ser que tu vida cambie radicalmente. En este curso trataremos sencillamente de modificar nuestras vidas cuando éstas no son como nosotros deseamos y se ofrece con un profundo amor. Hace años que soy una gran admiradora de varias enseñanzas, las cuales me han ayudado mucho. Confío en que tú también te beneficies de ella. Recuerda, estas enseñanzas me han inspirado y conducido a un nivel de increíble claridad, seguridad en mí misma, propósito y pasión. Sigo estudiando estas ideas constantemente y os las recomiendo a todos los que me estáis escuchando. Las considero algunas de las ideas más potentes que he conocido, capaces de transformar nuestra vida. Cualquiera que las ponga en práctica alcanzará una nueva y profunda dicha. Estas enseñanzas, increíblemente profundas y a la vez sencillas y prácticas, os devolverán la confianza en vuestra voz interior y os permitirán emprender una de las aventuras más edificantes que podéis imaginar. Os encontraréis con 22 procesos infalibles para mejorar tu punto de atracción. En estos momentos comenzamos con el curso y espero, y así lo deseo, que te sea de tanta ayuda como lo ha sido para mí. De antemano, agradezco tu decisión de adquirir este curso y si tienes alguna duda, no tienes más que enviarme un email a dolores.seoane@gmail.com. De todas formas, este curso está promocionado por mi página web profesional www.consultoraenred.es. Comenzamos.